hablando de números, la dueña de muchos, en todo sentido, en ventas físicas, conciertos, reproducciones, es Taylor Swift, que además encabeza el ranking de artistas más escuchados en la historia de Spotify en el marco de sus 20 años. ¿Ya 20 años? Sí. Puesto número 20, a ver, para Juice WRLD. Es okay, un rapero. Sí. Puesto 19 para otro rapero que es Future. Uh-huh. Puesto 18, Kung Fu Kenny, Kendrick Lamar. Listo. 17, Coldplay. 16, Rihanna. 15, el único colombiano en la lista, J Balvin. 14, Bruno Mars. 13, Post Malone. 12, tus BTS. Yay. 11, Travis Scott. 10, Kanye West. 9, Eminem. 8, Billie Eilish. 7, Justin Bieber. 6, Ed Sheeran. 5, Ariana Grande. 4, The Weeknd. 3, Drake. 2, Bad Bunny. Y 1, Taylor Swift. Claramente iba a pasar. Yo pensé cosas. ¿Qué? No pensé que Ed Sheeran estuviera tan arriba, la verdad. Está muy bien. Es que tal vez con su último disco, sus dos últimos discos, no ha pasado mucho, pero con los primeros sí era... Bueno, sí. Era muy sorprendente. Ahora, señora, también salió el listado de los álbumes más escuchados de todos los tiempos. Ok. Puesto número 20 para Beauty Behind the Madness de The Weeknd. Mm-hmm. 19 para Scorpion de Drake. 18, Midnight de Taylor Swift. 17, Views de Drake. 16, The Whoops and Hooligans de Bruno Mars. Número 15, Yo Hago Lo Que Me Da La Gana de Bad Bunny Baby. Ya. 14, Mañana Será Bonito de Karol G. Oh. El número 13, no sé cómo se dice porque es un signo de interrogación, pero de XXXTentacion. Ya, sí. XXXTentacion. El número 12, Beer Punks and Bentleys de Post Malone. El número 11, para Future Nostalgia de Dua Lipa. 10, When We All Fall Asleep, Where Do We Go de Billie Eilish. 9, para L.A.M. de Arctic Monkeys. 8, repite Taylor Swift con Lover. 7, repite Post Malone con Hollywood Splitting. 6, el SOS de SZA. No lo vi ahí. Pero es un gran disco. Sí. Sí, sí, sí. Número 5, After Hours, que repite otra vez The Weeknd. 4, Sour de Olivia Rodrigo. 3, El Divide Deluxe de Ed Sheeran. 2, Starboy de The Weeknd. Y 1, Un Verano Sin Ti de Bad Bunny. El gran ganador acá en discos que yo veo, The Weeknd. Obvio. Tiene 4. Sí, no. Entre esos, el que le da título a esta canción: Starboy con Daft Punk. Sting, la canción es Brand New Day. Esperando que todos tengan un gran lunes, inicio de semana, que nos vaya bien, que todo pues fluya, ¿cierto? Sí, pero sí. Además, yo tengo preguntas, señora. Porque de pronto por ahí hay oyentes que les apasionen las ventas y estén buscando un nuevo reto. Mm. Y es que en la X Más Música, 103.9 FM, estamos buscando ejecutivos comerciales. Ah, muy bien. Así que si tienes mínimo 3 años de experiencia, formación en áreas como mercadeo, publicidad o comunicación social, y te mueves bien en el mundo de los negocios, pues queremos conocerte. Será un gran atributo, además, si cuentas con experiencia en radio, digital, prensa o televisión. Envía tu hoja de vida al correo info@laxmasmusica.com. La X Más Música, donde tu talento también suena. Por favor, Catarina, cuéntanos tu experiencia con esta canción. Esta canción no sé exactamente de qué año es, pero hacia 2009-2010 yo era capitana del equipo de porras de mi colegio y esta canción no podía faltar en la rutina. Ok, ¿al comienzo, al final, en la mitad? Yo creo que era hacia la mitad que sonaba esta canción. ¿Tú alzabas de las chiquitas como yo? Yo al principio era flyer, que era de las que mandan a volar, okay. Hasta que me caí muchas veces y desde ahí a mí se me abren las manos muy fácil, porque siempre pues uno cae con las manos para no darse en la cara. Y ahí dije no más. Y me pasé a hacer base, que es la que las lanza. Mientras tú hacías eso, yo jugaba burro. Yo de verdad... yo también jugué burro. Yo siempre encaramada y empezaba a moverme, nunca fui porrista. Es que a mí sí me encanta bailar. Entonces era como... No, y mira que nos ganamos un campeonato para irnos a Francia. Oye, hablando de eso, aprovechamos. La semana pasada supimos que Colombia ganó. Sí. En porras. Sí, mundialmente, sí, sí. Chicos, muy bien. Qué buena. Y te digo, sí. Muy duros. Sí, muy bien. Bueno, chévere. Vamos a hablar de una de las cosas importantes de este fin de semana. Porque estuvimos con ustedes en una función especial que fue Michael. Tuvimos la oportunidad de verla en un estreno. Antes Animales también hizo como un recorrido sobre la discografía, sobre la película. Estuvimos hablando con Alejo la semana pasada de lo que se esperaba. Y este es su primer fin de semana. Y pues le fue mejor de lo que se esperaba, porque se esperaba 150 millones en recaudación. Y nada más y nada menos, este señor logró, por lo menos esta biopic, 217 millones. Ish. A nivel mundial. Es un récord porque es la biopic con más dinero recaudado en su lanzamiento. Mira, a pesar de que la crítica le dio tan duro, creo que la percepción del público ha sido muy interesante, por lo menos en tema de boletería, fueron a verla. Y realmente ahí lo que mide el éxito es la plata que recaudas. Ya, no hay nada más que hacer. Es sí. El nivel de taquilla. Eso quiere decir que para los próximos fines de semana es posible que aumente claramente. En el segundo lugar quedó Super Mario Galaxy. Después es Project Hail Mary. Que no, Catalina sigue sin verla después. Ay, de pero tres fines tengo de que semana, aclarar señora. Que fui este fin de semana. Pero estaba todo lleno. Oigan, no encontré ni para Michael ni pero, para Hail perdóname, Mary. O sea que. Yo quiero hacerte una pregunta, Catalina. Señora. ¿A qué horas fuiste? Como a las 5 de la tarde y la película era... ¿Y qué función querías? Había a las 6 y a las 8. Ay, imagínate que la gente compra a través de líneas sus boletas. Eso ya no es, que antes uno hacía la fila. Pero es que estaba ocupada y no sabía a qué hora iba a poder ir. Para saber qué función era. Bueno, entonces, ya por ese lado, check, Michael, la película lo logró. Muchas cosas, es muy divertido porque vi mucha gente feliz. A Gary le encantó, por ejemplo. Como gente como Andrés Felipe Salazar, que no le gustó tanto, la calificó 4-10, pero dijo algo importante: tienen que ir a verla. Sí, es que cada uno tiene que sacar su propio criterio. No a todos nos tiene que gustar todo, está bien. La crítica le sigue dando duro, pero pues bueno, por el lado de números le fue bien. Y cada vez que pasa algo así, y la idea cuando sacan películas de este tipo es mover su catálogo, y funcionó. Y va a seguir funcionando porque entraron 7 canciones de Michael Jackson al ranking global de Spotify. Ah, bien. De abajo para arriba, The Way You Make Me Feel, 1,39 millones. Rock With You, 1,41 millones. Don't Stop Till You Get Enough, 1,67 millones. They Don't Care About Us, 1,68 millones. Smooth Criminal, 1,7 millones. Beat It, 2,71 millones. Y en el número 1, Billie Jean, con 3,58 millones de reproducciones. ¡Qué chévere! Sí. Me gusta que nuevas generaciones conozcan ese catálogo. Chévere. Ahora, estaba viendo también muchas preguntas sobre cómo recrearon la voz de Michael Jackson en esta película sin utilizar inteligencia artificial. Y es que el equipo técnico de la película estuvo hablando con The Hollywood Reporter y dijeron que optaron por un enfoque artesanal basado en interpretaciones realizadas durante el rodaje de los propios actores, más registros originales del cantante, y las integraron pues para poder dar una experiencia sonora muy fiel, porque sí la tuvieron que recrear. Decían que era uno de los mayores retos, claro. No utilizar la inteligencia artificial en su voz. Es un trabajo técnico que une generaciones con inventos digitales y pues que al final logran un muy buen resultado. Jaafar Jackson lidera esta apuesta vocal, su sobrino, el que ya hemos contado que también es parte colombiano, en la que también... Bogotano. ¿Es bogotano? La mamá, sí. Tengo entendido que la mamá es bogotana. Participó Juliano Baldi, quien interpreta al joven Michael, que es este niño súper talentoso, que además lo vi en entrevistas y es un chico muy divertido. Y pues lo que buscaban era la máxima autenticidad en el producto final. Bueno, muy bien, nos vamos entonces con la canción que está en los primeros lugares nuevamente. Increíble, y qué dicha esto, Billie Jean, en el mundo, reproducciones gracias a la película Michael. Véanla, saquen sus conclusiones, disfruten la música. Mi favorita de él, te digo. Qué buena. En vivo el año pasado le sonó tan linda. Sí, sí, sí. A mí es uno de mis shows favoritos del picnic del año pasado, sin duda. Y claro que sí, toda la razón. Bueno, cositas varias pasan hoy lunes. A ver. Para que se programen, para que se conecten, tenemos Animales de Radio. Así es, arranca a las 11 de la mañana Alejandro Marín, Uribe DJ. A través de nuestro canal de YouTube en la X Más Música. Por ese lado. Por otro lado, pueden pasar por nuestras redes sociales si se han perdido las ediciones pasadas, para que revisen cositas que suceden. También en nuestro canal queda todo colgado. Bueno, llegué tarde. No hay ningún problema. Ahí está. Incluso, señora, pueden ver también lo que ha pasado con Mete Gol Tapa con la doble D. Ay, mira, te agradezco. Muchas gracias. Todos los jueves a las 3 de la tarde con Dani y con Chris. Intentamos dar lo mejor de nosotros, ¿no? frente a lo que está pasando y lo que va a pasar con el Mundial, así que ya lo saben, en 16 minutos, para que se conecten con nosotros, Animales de Radio. Your husband is coming. Catalina se la sabe en español, la acaba de cantar diamantes. Tenemos pregunta del día, ¿qué libro recomiendan leer? Arroba la X más música, de paso pues uno también puede encontrar ahí sugerencias por si está así como yo, ¿qué leo ahora? Claro. Ustedes mismos, señores oyentes. Las pueden dejar en Instagram, arroba la X más música, y seguramente mañana qué vamos a preguntar. Exactamente. Este es nuestro conflicto diario. Saber qué vamos a preguntar, pero bueno, mañana lo verán. ¿Repetimos? Hay unas que hace rato no hacemos. Podría ser. Puede ser porque tenemos nuevos oyentes. Ah, eso es cierto. Y es lo de quién haría su biopic. Pues, ¿qué actor? Tenemos que ver que nos aprueben. Sí. Mañana sabremos, qué sorpresa tan increíble. Hay que pasar por este increíble autor del que hablamos hace un rato, que no sé si ustedes conocen, que se llama Alejandro Marín. ¿Él es Marín qué? Carvajal. Más conocido en el bajo mundo como The Music Pimp, Pimpinelo, Marinelo. En 7 minutos estará con ustedes en vivo, así que tenemos opiniones. ¿Qué libro recomiendan leer? Cuéntenos. Exactamente. Acá vamos a estar todo el día con ustedes.